Bien, cerrando. Yo les agradezco el espacio. El jueves a las 18 horas va a estar el embajador de Palestina disertando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se le van, después de la conferencia, se le van a poder hacer todas las preguntas pertinentes los asistentes que quieran justamente concurrir. Va a ser libre y gratuita, así que esperamos a todos los compañeros, todos los amigos, a toda la gente, que hacerlo extensivo a los estudiantes, que es lo que más nos interesa, y a las agrupaciones, a los dirigentes, ¿no? Totalmente. Pero bueno, vamos a tratar de tener la mayor cantidad de personas posible, y el viernes también la misma disertación en la Universidad de Congreso, acá en el centro, con la misma temática, ¿no? Esas van a ser las dos charlas para todos los que quieran, incluso los que quieran cubrir los medios de comunicación, de 9 a 11 el viernes, en la legislatura provincial. Va a dar una conferencia y va a atender a los medios de comunicación ahí en el Salón Rojo de la legislatura provincial, así que también están invitados como medios los que quieran asistir. Bueno, abrazo grande. Un abrazo grande, muchas gracias.